Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes. Bienvenidos al Volantín, programa editorial de Radio Cartón, producido desde el barrio chino para todo el global, toda la bola, la tierra esta que gira. Y hoy nos acompaña Marco Antonio Gabriel de El Viaje Radial, que es un programa que se transmite los miércoles a las 7 de la tarde por Radio Cartón. Bienvenido, Marco. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues gracias por invitarme aquí al Volantín. Y el Volantín es el programa editorial de Radio Cartón y tiene como finalidad, pues, precisamente dar promoción y difusión a Radio Cartón y a los programas que en él se llevan a cabo. Y hoy, precisamente, pues, le toca a Marco. También aquí estamos invitando a los amigos que nos escuchan a que vengan a promocionar y difundir sus eventos culturales y artísticos, tanto como lecturas de autor, presentaciones de libro, exposiciones, bailables, no sé, tocadas, todos los eventos que son independientes y que quieran dar a conocer, pueden pues escribirnos o venir aquí a Radio Cartón. Igual en los otros programas de Radio Cartón se puede dar a conocer sus eventos. Y pues invitar también a los que tengan un servicio que ofrecer, algún producto, a que vengan y lo anuncien aquí en Radio Cartón, ya sea como patrocinadores de algún programa o como patrocinadores de todo Radio Cartón. Puede ser en especie o puede ser en billete, de cualquier forma, la gente que se dedica a esto de las economías solidarias, pues puede apoyarse los unos a los otros haciéndolo de alguna manera solidaria y pues apoyando los productos que realiza o hace o la misma banda, ¿no? Y es muy muy interesante también esto de no pagar impuestos y ser desobedientes ante las leyes fiscales y administrativas, apoyándonos unos a otros. Y Radio Cartón pues se suma a este tipo de economías donde uno puede pagar tanto en servicios como en especie o como en dinero, ¿no? Pueden ofrecer servicios como consultas, como masajes, como, no sé, ediciones, cualquier como tipo pan, de servicio, pan, chelas, ¿cómo se llaman estas? Artesanales. Que limpien la casa también, sería también, bueno, ¿no? Que vayan y laven la ropa, sería chido. O que le pongan impermeabilizante a la azotea, ándale. O los que saben, o le hayan a lavar tinacos y todo esto, ¿no? Pues aquí los esperamos y ojalá y se conecten y podemos funcionar. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar algunas rolas de los Doors, de este compa Jim Douglas Morrison, conocido también como el Rey Lagarto, que pues fue parte de toda una época, ¿no? Y uno de los principales héroes o antihéroes del rock and roll y de esa parte de la vida de la música pues universal, conocida también como la nueva música clásica, que es el rock, ¿no? Y pues vamos a escuchar. ¿Cuántas rolitas van a ser, mi Pavel? Dos, y regresamos para platicar ya de lleno con Marco sobre su programa y también sobre lo que hace fuera de Radio Cartón. Vámonos, Pavel. Vientos. Rise. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down, when you're strange. Faces come out of the rain when you're strange. No one remembers your name when you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. Regresamos al volantín y ahora sí, Marco, bienvenido y pues platícanos un poco sobre la dinámica, la temática, el contenido, todo lo que tiene que ver con el viaje radial. Pues el viaje radial, este miércoles va a ser el quinto programa. El viaje radial tiene por temática la poesía y la narrativa, más que nada la poesía, ¿no? Que es a lo que más le estamos apostando, ¿no? Este viaje radial viene de otro programa de radio que también se llamaba el programa de radio de edición, es El Viaje, que es la editorial que estoy manejando. Y pues bueno, realmente también siempre hablamos de poesía, tratábamos de ver acá un poquito como a manera de taller literario lo que es la poesía y poner musiquita, pues, ¿no? De vez en cuando tener acá algún entrevistado, como el miércoles pasado entrevistamos a Vanessa García Leiva y pues nada, algo así como dicharacherón, así que haya musiquita y que leamos poemas. Y que sea fresco, ¿no? Que sea fresco, pues, ¿no? Nada serio, pues. Sí, así es. Antes, cuando teníamos el programa de ediciones El Viaje del Radio, que estábamos en ¿qué? ¿Cómo se llama? Malasangre.com. Era como muy político, ¿no? Y de repente, pues ahí decíamos nuestros piensos acerca de la política. Yo siento que ahorita ya no, como que ya ese tema ya no me está gustando, ¿no? Pues ya pura porquería y seguir abonando con más porquería la porquería, como que ya estuvo, ¿no? O sea, ya no sé si sea acá un pesimismo o algo así, pero pues pura chingadera, ¿no? O sea, en la política por lo general los ciudadanos nunca participamos. Eso de que votemos y que ya con eso ejercemos nuestra libertad, pues es una mamada, ¿no? Acá realmente, pues si ellos son los que cuentan los votos, pues a la verga, ¿no? Y pues no, mejor vamos a dejar la política a un lado, aunque sí me sigue apasionando y todo eso, pero es mucha porquería ya, ¿no? Ya estamos hasta acá de política y más que estamos para el 2018 y ahí viene todo el desmadre, dice acá, toda la guerra sucia, todos los pinches convenios en lo oscurito, toda esa mamada y pues mejor ¿no? O sea, mejor sigamos a lo que nos gusta realmente, que es la poesía, como ahora, va a ser el programa de 7 a 8 y vamos a hablar de Nicolás Guillén, pues, ¿no? Órale. Sí, pues es muy chido un programa, incluso también así como en el Bebe Leche cuando jugamos este juego del avioncito que de repente tenemos una oreja ahí como para descansar, ¿no? De una vida así pues rutinaria que luego siempre cae como en el mismo rollo y sí de repente pues tener ahí el aparato reproductor, ya sea un celular o una computadora y poder escuchar algo distinto, ¿no? Y esto también, pues, un poco acompasado con tu otro trabajo, que es la de ser editor, también eres escritor, uh-huh. Y bueno, pues también en ocasiones das talleres de literatura también. Sí, así es. Pues más que nada, también el viaje radial también lo hago como para reflexionar acerca de la editorial, ¿no? De repente estás en la chamba y se te va el pedo, ¿no? O sea, estás trabajando, pero se te va como los objetivos principales o los objetivos de la editorial, ¿no? Porque estás muy metido en la chamba y estás trabajando tanto que pierdes el camino, pierdes la ruta, ¿no? Y de repente como que haya un momento en que me ponga a reflexionar hacia dónde voy o qué es lo que se quería realmente hacer de la editorial, pues es muy buen momento para comunicarlo así a la banda, pues, ¿no? O sea, a través de poemas, a través de, no sé, de pequeñas charlitas aquí en radio. Y también que sea como un programa de radio, así que la gente pueda escucharlo, pero que a veces no le pongan atención, a veces uno está haciendo, no sé, va llegando del trabajo, o estás haciendo el quehacer, o estás haciendo, no sé, algo, y no quieres poner toda la atención a algo, ¿no? Y la radio siempre me ha gustado ese acompañamiento, ¿no? Que puedes no ponerle atención y escuchar ahí un balbuceo, y después algo te interesa y te clavas otra vez en la conversación o en la música, y después puedes volver a dejarlo, ¿no? Así que sea algo como más ligero, pues, ¿no? O sea, como de pronto, pues también ahora de repente ya estoy viendo como todo lo que queremos hacer de la editorial, y que algunas cosas sí las hemos logrado, pero otras nos han quedado en el tintero, pues, ¿no? Y aprovecho los miércoles pues para ponerme a chambear en ese tipo de como trabajo creativo o trabajo acá de promoción y difusión que necesita la editorial, pues, ¿no? Y ya tomarlo así como, pues así como una regla, ¿no? De los miércoles tengo que hacer esto, ¿no? O sea, no solamente estar corrigiendo, diseñando, imprimiendo o haciendo carteles, ¿no? Sino realmente ver hacia los objetivos de la editorial, pues, ¿no? Que la editorial pues siempre ha tratado de hacer literatura así como, no sé, un poquito subterránea, también un poquito desenfadada, ¿no? Como también un poco de literatura, pues no sé cómo llamarle, como de neta, pues, ¿no? O sea, de banda que sí escribe y que escribe porque puede hacerlo y porque es una forma de estar o de vivir, pues, ¿no? No tanto así como que porque es un proyecto de vida o porque es una carrera literaria o ese tipo de ínfulas que a veces nos dan a los escritores, ¿no? O sea, sí, en ocasiones es como una segunda tarea, ¿no? O sea, tienes una profesión como la de médico, pero uh-huh. también te gusta la literatura, ¿no? Y no solamente los lectores son lectores, hay muchos lectores que escriben o reflexionan por medio de la escritura, ¿no? Sí, así es. También de pronto sí ha sido muy bueno esta onda de buscar a los escritores, pero hacerlos lectores, ¿no? De repente había esa carrilla que que se escribe, se publica demasiado poesía y a los poetas no lo leen ni los propios poetas, ¿no? De pronto nosotros sí les andamos echando carrilla a los poetas de que no, compra este libro, acá, no, pues que no, que eres poeta, güey, y los poetas leen poesía, leen poemas, cabrón, o sea, si no lees esta madre, güey, o sea, pues no, güey, no lees, ¿no? Acá, o sea, y de repente acá es como contraproducente de repente acá tenemos otras editoriales, camaradas o compañeros acá que como que se cierran en su grupo literario, ¿no? O sea, de repente como que se cierran y nomás quieren ser ellos y no van a otras lecturas, no van a otras presentaciones y tampoco leen de otras editoriales, ¿no? Así, es un fenómeno medio extraño, como si fuéramos futbolistas, como si fuéramos fans del fútbol y yo nomás con la Chivas, ¿no? Y los de la América me caen gordos, ¿no? O sea, y de repente nosotros tratamos de abrirnos, ¿no? O sea, de no solamente abrirnos para conocerlos, sino también porque queremos venderles libros, ¿no? O sea, decirles, no mames, o sea, tienes que leer más, pues, ¿no? O sea, y de repente sí funciona bastante, ¿eh? O sea, sí los poetas, los narradores, sí compran literatura, pues, ¿no? Y también de repente tengo un compañero que tiene otra editorial y él como que no quiere que vayan personas de otras editoriales, como que le molesta, ¿no? Y después el vato se encuentra con que está nada más con 5 personas de público y yo digo, pues cabrón, ya los corriste a todos, güey. O sea, pues tú tienes la culpa, güey. Y luego te andas quejando de que nadie lee. Pues cabrón, llegan contigo, los ves con cara de pedante y luego te quejas de que no hay lectores, güey. Pues no hay lectores porque tú los corres, cabrón, ¿no? Sí, entonces, digo, dentro de toda esta mecánica o de esta manera de trabajar, no solamente pues en la editorial, sino que también te permite hacer lecturas como las que hacemos acá en la rueda, que es On the Road, uh-huh. que bueno, pues el viaje es como el responsable o el organizador de estas lecturas, que permite también difundir, pues, ¿no? Porque hay quienes de repente su objetivo final o su único objetivo es hacer un libro. Uh-huh. Y ya tengo el libro. Y, ¿no? Pues hay que presentarlo, hay que comunicarlo, hay que rolarlo, hay que ponerlo en las estanterías, hay que difundirlo en los espacios, ¿no? Ser parte del movimiento literario es muy importante, ¿no? Ya sé que a veces como que se trata, como que dicen, no, ¿para qué estar en el ambiente literario? Si hay muchos egos, hay mucha carrilla, hay mucha mala onda, ¿no? En cualquier ambiente, en los ingenieros es lo mismo, en los panaderos es lo mismo, en todas partes hay eso, ¿no? O sea, nomás no seas así, no seas tan cobarde, güey, ve y párate, ¿no? O sea, ve a ver qué onda, ¿no? O sea, no es importante que tú vayas, ¿no? O sea, no es importante que la gente vaya, o sea, trascendencia no vas a encontrar ahí, pues, ¿no? O sea, solamente que es un momento, un momento donde la gente está confluyendo para compartir algo realmente, pues, ¿no? Y si quieres ser parte de eso, está bien, ¿no? Si no quieres ser parte, pues no importa, ¿no? Pero tampoco saquen esas ínfulas de que todo está mal, porque he leído algunos periódicos en internet, así como Página 23, donde hay poetas que dicen, no, pues en Guadalajara no hay ni un poeta, y tú nunca los has visto en una lectura, no los has visto en las librerías, como que están en su casa y desde ahí andan dictando lo que es y lo que no es, ¿no? O sea, de pronto sí también dices, pues ¿cómo que no hay poetas, güey? No mames, acá yo a cada rato veo por toda la calle poetas, jovencitos poetas, poetas viejos, de todo los veo en la calle, ¿no? O sea, y tú sales con que no hay poetas, güey, ¿no? O sea, también hay otras personas así que ya son maestros, no sé, maestros muy prósperos y no sé, que dicen que acá, que no, pero es que todos son malos, nomás yo soy el bueno. Esas, ¿cómo se dice? Esas declaraciones, aparte de que son como muy erradas o que son como para caer gordo, pues, ¿no? O sea, para decir, ¿saben qué? Todos son putos, menos yo y mi papá, ¿no? O sea, son como, no sé, como que hacen más daño para conseguir lectores que bien, pues, ¿no? Porque nada más quedan como payasitos, pues, ¿no? O sea, con todos los años que tengan, nada más quedan como payasitos, pues, ¿no? O sea, decir que no hay ni un poeta más que él mismo y que lo diga él acá, o sea, es como, no sé, ¿no? O sea, no creo que sea ego, porque eso sobrepasa el ego, ¿no? O sea, yo creo que llega a un nivel de estupidez bastante grande, pues, ¿no? O sea, y pues bueno, ¿no? O sea, cada quien se maneja como quiere, ¿no? Pero ¿por qué no te das la oportunidad de ir a escuchar a los morros, de escuchar a los viejos, de ir a escuchar a los de edad media, de ir a escuchar a las mujeres? Hay un montón de lugares, hay un montón de personas que están haciendo lecturas, no sé, me recuerda mucho a Angélica Domínguez, que ella acepta a cualquiera, ¿no? Si por muy bueno o por muy malo que seas, ahí puedes leer, ¿no? Está en la lectura de Angélica Domínguez, ¿no? Y realmente, o sea, realmente a veces vas y hay poetas que son muy malos, ¿no? O sea, ¿y qué a la verga, no? O sea, no vas a dictar cátedra, o sea, no vas a hacer, o sea, realmente vas a tomarte una chela y a escuchar. Si te gusta, aplaude. Si no, pues ya, güey, ¿no? También hay que recordar que no nomás es el poema, ¿no? O sea, en los encuentros, en las presentaciones, no nada más es el poema, también son los escritores, ¿no? O sea, ¿por qué faltarle el respeto a un güey que es malo, no? O sea, ¿por qué, güey? Pues si no te gusta, pues ya, güey, no hay pedo. O sea, ese güey sigue siendo una buena persona o sigue siendo un tipo, una persona nada más, ¿no? O sea, ¿para qué salir con que no, ese güey es malo, no hay que verlo? Son como mamadas, ¿no? O sea, también eso tratamos de hacer en el viaje radial, de repente así como que ese tipo de comunión entre varias gente que escribe, ¿no? O sea, si no te gusta una persona como escribe, no hay pedo, o sea, no va a pasar nada malo, pues, ¿no? O sea, si te gusta un güey mucho como escribe, pues también, o sea, no pasa nada, ¿no? O sea, pero yo creo que algo muy importante es sí participar en el ambiente literario, pues, ¿no? O sea, si te gusta, pues, si te gusta escribir, si te gusta compartir, ¿no? Si solamente eres un lector de ¿cómo se dice?, de biblioteca, que los hay, y también, pues, muy respetable, que no quieren conocer a nadie, pues solamente va a ser eso, ¿no? Difícilmente vas a leer lo que se está escribiendo en este momento, ¿no? Difícilmente vas a tener, vas a ver la realidad de tu municipio, de tu estado, de tu región, ¿no? O sea, porque no sé, yo de repente se me hacía muy muy gracioso ir a la Facultad de Letras y llevar un montón de libros de autores, desde los autores ya muy conocidos hasta autores nuevos, y muchos chavitos diciendo, no, pues ¿para qué quiero leer eso? Si yo ya leía Rilke, entonces, güey, no mames, o sea, hay 500,000 Rilkes, güey, tú has leído a un Rilke, cabrón, o sea, güey, no mames, o sea, no. Sí, es también como esta parte del que le toca a la literatura o a la poesía ser parte de un todo donde es un divertimento también, ¿no? O sea, no precisamente porque vayas a una lectura de poesía ya vas a hacer o saber de literatura, ¿no? No. También es importante porque escuchas como un muestreo, ¿no? Así es. De lo que se está escribiendo en el momento. Igual puede ser, como tú dices, un reconocido autor que esté escribiendo textos nuevos, ¿no? Y que no los conozcas, o que por desgraciadamente no se les da mucha difusión, o no se editan muchos ejemplares de una edición, pues muchas veces nos quedamos con las ganas de leerlo, a no ser en un libro usado, o una reedición después de 30 o 40 años, pero que nadie los conoce porque no se les da esta difusión, pero de repente escuchas que se va a presentar en tal lado alguien que escribió hace 40 años un poemario y que lo va a volver a presentar, ¿no? O que estos chavos, como dices tú, pues ni siquiera han escribido un libro, solamente tienen poemas sueltos y que los quieren dar a conocer. Hay gente que escribe y no los da a conocer, ¿no? Ajá. Que también se tiene que acercar en algunos momentos a talleres porque, aunque sean buenos, les da miedo dar a conocer sus escritos, ¿no? Sí, así es, ¿no? Y aparte de pronto de pronto en los talleres literarios es como, pues son clases realmente, pues, ¿no? Clases a manera de taller. De pronto te dan algunos cuantos tips que son muy sencillos y que nos quitan muchas telarañas de la cabeza, ¿no? De pronto me ha tocado escuchar a gente que, porque también he dado talleres literarios, a gente que escribe de pura inspiración, ¿no? O sea, que se creyó el cuento así de que llega la musa, te toca la puerta y tú estás con tu copa de vino tinto y tu puro en un, no sé, en un escritorio así de madera antigua y estás escribiendo con tu pluma fuente, ¿no? O sea, es como mucho el cliché ¿no? Mucho el cliché de Hollywood, mucho el cliché de las caricaturas, de lo que debería ser, pues, ¿no? Y ahí está el poeta medio afeminado ahí escribiendo a su musa, pues, ¿no? Y realmente, pues, eso no pasa, ¿no? O sea, eso no ocurre, a menos que ya te dediques al clichézazo, ¿no? O sea, pero realmente no, o sea, se te puede ocurrir un poema en el camión, en la calle, o realmente escribiendo, se te puede ocurrir en cualquier parte, ¿no? O sea, y no tienes que estar esperando a la musa, ¿no? O sea, yo sí siento como que de repente hay muchas telarañas en alguna gente, no solamente en los jóvenes, sino gente también adulta que dice, no, es que yo escribo porque así mi corazón me lo dicta. Te dice, no mames, el corazón es un músculo, no dicta nada. O sea, no puedes, o sea, no sé, ¿no? O sea, de repente como que te aterrizan, pues, ¿no? Los talleres literarios. Obviamente no está tan bien que algunos talleres que de repente todos escriben iguales, ¿no? Todos escriben como el profe, ¿no? Como el profe querido y adorado. Y así dejan muchos Raulitos Bañuelos, muchos Patis Medinas, así por el mundo. Y tú dices, no mames, pero Pati Medina sí es buena, güey, y tú eres muy malo. Y ya, o sea, mejor ya deja a Pati, ahora céntrate en tu obra, pues, ¿no? O ya deja al Rula, ¿no? O sea, que también es uno de los mejores profes, pero ha dejado un montón de Raulitos Bañuelos, ¿no? O sea, y los vemos ahí, ¿no? O sea, no es que sean tan malos, solamente que están, pues son como la versión 2.3 de Raúl Bañuelos, pues, sí, ¿no? Estereotipados, ¿no? Porque les dicen, esto es lo que funciona, ¿no? Uh-huh. Como cuando a alguien se le ocurrió pintar un paisaje y se vendió el paisaje, ¿no? Ándale. Entonces, los demás hicieron paisajitos, ¿no? Y los paisajes, y se siguen vendiendo los paisajes, ¿no? Hay paisajes buenos, paisajes malos, pero sí eso es como la idea de dar a conocer su obra o sus primeros textos o los textos que de repente uno tiene ahí guardados y que tiene alguien que escucha y sabe un poco más de literatura o de poesía o junto a otros 3-4 compas que escriben y están ahí en un taller y que puede ser una opción para poder desencajar ese terror o ese miedo, pánico a veces que les da o leer en público o publicar en alguna revista sus textos, ¿no? Sí, así es. También de pronto así como que aunque se escuche como extraño, como que a veces tenemos un tipo de responsabilidad social, ¿no? De repente yo me acuerdo que he vivido en otros estados de aquí de la República Mexicana y de repente no hay nada, ¿no? O sea, no hay teatro, no hay música, o sea, no hay lectura de poesía, lectura de cuentos, nada, ¿no? O sea, no hay nada en ningún lugar, ¿no? O sea, lo único que puedes hacer es ir a una plaza y ir al cine a ver una película de Hollywood, ¿no? O sea, y de repente la gente por ahí dice, no mames, me gustaría que aquí hubiera danza, que aquí hubiera teatro, que aquí hubiera cine, ¿no? Y aquí en Jalisco es un lugar donde se da todo el tiempo, ¿no? De diferentes calidades y de diferentes formas de hacer las cosas, pero hay un montón de efervescencia por la lectura, ¿no? Yo me acuerdo cuando era poeta joven acá, no sé, allá en los 90s, acá que de pronto acá no había muchos lugares, ¿no? O sea, y de repente íbamos a un lugar a leer poemas y éramos 6, 7 hombres y ni siquiera una sola chava, ¿no? O sea, no había mujeres ahí, ¿no? O sea, ahorita en estos momentos hay un montón de chavitas, o sea, no digo para que vayan y se la líen, sino que de pronto ya hay más diversidad, pues, ¿no? O sea, hay un montón de chavitas ahí, no mames, yo si hubiese habido eso en mi época, pues no sé, hubiera estado encantado. Hasta dice, no mames, es otra forma de escribir, es otra forma de comportarse, es otra forma de respirar, ¿no? O sea, de toda la poesía, ¿no? O sea, ahí está literatura gay, literatura trans, literatura de toda ahí, ¿no? Acá hay vatos que se dedican a la literatura, no sé, como tipo a la Bukowski, ¿no? Otros que se creen más acá, más intelectualosos, ¿no? O sea, pero de pronto como que sí hay un poco de responsabilidad social, ¿no? Porque es como muy triste hacer un evento y que no vaya nadie, ¿no? O sea, no va nadie, ¿no? Y después ves a tus compas, no, pues es que no alcancé a ir, la verga, ¿no? Pero en el Facebook se andan diciendo, no mames, no hay nada, aquí Guadalajara está muriendo, está muerta, o sea, no mames, cabrón, pues párate, cabrón, del puto internet, güey, vea una lectura, vea una presentación, vea una exposición de pintura, güey, critícala, güey, hazte partícipe de la sociedad, porque somos una sociedad, pues, ¿no? O sea, hazte partícipe, pues, ¿no? O sea, no nomás critiques ahí sentado y diciendo así como el maestro acá, grandilocuente, de que no existe nada más que yo. Sí, está cabrón. Bueno, pues de esto y más se trata el programa de El Viaje Radial que conduce Marcos los miércoles, precisamente hoy a las 7 de la tarde, aquí por Radio Cartón. Vamos a ir a una pausa musical, pero antes queremos dar este mensaje y agradecimiento a nuestros patrocinadores, a Libros y Café La Rueda, a Café Peregrino Bristo, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet y a Ediciones del Barrio Chino, a estos patrocinadores que hacen posible este programa El Volantín y nos apoyan para que funcione esto llamado Radio Cartón. Vamos a ir con una rola de Jim Morrison que se llama Gloria. Seguramente la van a escuchar próximamente. Es muy nueva esta rolita. my queen and I was your fool, riding home after school. You took me home to your house. Your father's at work, your mama's out shopping around. You took me into your room and showed me a thing. Why'd you do it? Sí, pues regresamos aquí al volantín y estamos precisamente charlando con Marco Antonio Gabriel, responsable del programa Radio El Viaje Radial y también pues de las ediciones El Viaje, y pues estamos cotorreando sobre esta temática que él trabaja en el programa El Viaje Radial. Así es. Pues también hemos estado pensando en que el programa de radio sea un poquito más ligerón, así como quien dice, leer poemas y musiquita, ¿no? Así realmente, ¿no? O sea, decir unos cuantos piensos acerca de los poemas, que sin llegar a analizarlos. Es que los primeros programas tratamos como de analizar la obra, una obra, la de Rafael Chaparro Madiedo, el de Opio en las Nubes, se llama así la novela, Opio en las Nubes, y pues no, pues una hora no ajusta para analizarla, ¿no? Y de repente ya reescuchando lo que habíamos dicho, así como que se quedaron un montón de cosas en el tintero. Y pues no, mejor no, o sea, mejor algo más sencillo, ¿no? Algo más simple, pues, ¿no? Así, simplemente decir lo que se piensa acerca de los poemas, ¿no? Que también después lo analizamos y casi lo que pensaste de la primera lectura, eso es lo que te da el análisis, pues, ¿no? Sí, lo demás del análisis es precisamente generar presupuestos o soportarlo, ¿no? Teóricamente. Sí, exactamente, ¿no? Sí, como dice, justificar lo que piensas, pues, ¿no? Y pues no, o sea, realmente pues sería como un programa demasiado denso, ¿no? Como para escucharlo haciendo de comer, pues, ¿no? O haciendo de cenar, pues, ¿no? Pero también es chido porque ahí podemos encontrar información sobre ciertos autores, sobre lo que hay también, ¿no?, en el mercado. Muchas veces llega alguien y pregunta, digo, hace rato me llegó ahí a la librería y me preguntó alguien por ejemplo, Walt Whitman, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, pues sí, pero no es fácil conseguirlo, ¿no? Uh-huh. O también que buscan ediciones baratas, o en el sentido económicas, ¿no? Pero también es un poco difícil, y también en ocasiones puede uno encontrarlas o por medio de aquí la radio, pues, una lectura de Walt Whitman, donde se platique un poquito así sobre la poesía de Walt Whitman, ¿no? Sin pedos, o de otros autores que también así son un poco más difíciles de conseguir o conocer, ¿no? Ajá, como hablando de eso, hoy estamos tratando de conseguir el libro de Mexico City Blues de Jack Kerouac. Y no lo he encontrado, ¿eh? Y lo peor de todo que creo que yo lo tenía y lo vendí acá. Sí, sí, pues nosotros lo tuvimos alguna vez, ¿no? Como venta y se acabaron. Yo te decía, yo tengo ahí uno de ya creo que bueno, que tiene que ver con la generación beat y el jazz. Ajá. Pero ese de México. Pero ese de México sí. Es que en ese son como tipo de cantos, ¿no? Casi ahí le ponen choricius o chorus, ¿no? Chorus, algo así, ¿no? Son como coros, algo así, ¿no? Y pues nada, quería leerlo, porque sí lo he llegado a leer, pues, ¿no? Pero de esas veces que tú piensas que siempre vas a tenerlo por ahí, ¿no? Y aparte ahora con la asociación de libros de viejo y con todos ellos, acá Fluya y la asociación, ya les he preguntado y nadie lo tiene ahorita. No, sí, es que de repente sí es muy difícil conseguirlos. Y incluso, digo, sucede porque hace rato también por ahí vi una edición muy interesante ahí de ediciones de bolsillo de Bruguera, el libro del almuerzo desnudo de Burroughs, y 150 bolas, no se me hace caro, no, pero también es difícil de conseguir, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, de repente, ya vemos que lo edita Anagrama, y que lo puedes encontrar en Anagrama, no sé, en 200 pesos, ¿no? Sí. Pero sí es a veces difícil encontrar autores o poesía de algunos autores, y pues la radio también puede facilitar, o cuando menos una lectura donde haya gente que está escuchando ese autor, ¿no? Sí, pues así es, ¿no? Sí, por ahí también, si alguien tiene ese libro, acá pues ahí les encargo que me lo presten, le saco fotocopias y ya. ¿Y ahorita por lo pronto no tienes pensado continuar con el taller de poesía? Con el taller de poesía yo creo que como en 15 días, 15, 20 días vamos a iniciar otro taller de poesía. Hemos andado muy metidos en los arreglos de la casa de ediciones El Viaje. Ya abrimos la librería en cierta forma y estamos ahorita terminando la fachada y también vamos a pintarla, solamente que nos dimos como nosotros vivimos en Avenida Hidalgo y es la pura onda de los tatuajes, de los grafiteros y toda esa onda, están grafiteando y yo pienso la voy a pintar y la van a grafitear porque ahí grafitean todo, pues, ¿no? Y pues en ese rollo, pues, ¿no? O sea, ahorita lo que se viene pronto, que es mañana es jueves, sí, este jueves a las 5 de la tarde, es un taller de serigrafías por unas chavas francesas, es un colectivo que se llama Colectivo Bacani, así como bacán, así como qué bacán, ¿no? Así como lo dicen, sí, los centroamericanos. Como chido. Como chido, así, pero a ella le pusieron la E para que en francés suene bacán, porque si no, sonaría bacán, ¿no? Ajá. Y ahora es bacán. Y va a ser a las 5 de la tarde, el costo va a ser de 100 pesos. Y lo bueno de este taller de serigrafía, yo acabo de aprender a hacer serigrafía hace bien poquito, 6, 7 meses, y apenas estoy ahí con mis pininos haciendo serigrafía, ¿no? O sea, la serigrafía pues es muy completa, es bien chida, pero pues así sin maestro, así de puros tutoriales de YouTube, pues está cabroncito. Pero lo que me gustó mucho que estas morras ya tienen mucha experiencia haciendo serigrafía y que hacen serigrafía casi con todo, ¿no? O sea, yo he mandado a revelar los marcos y ahí hacemos la pintura ahí medio temerosos y le damos ahí, ¿no? Y ahí queda más o menos bien, más o menos mal. Ya poco a poco va mejorando la técnica. Pero esas morras llegan y con salsa de tomate hacen serigrafía, ¿no? Tú dices, no mames, sí sale bien. O sea, y eso me gustó mucho, ¿no? También que utilizan la serigrafía como si fuese un sellito. Sí, he visto que cuando está la romería o ese tipo de cosas, o que va a ser el 15 de septiembre. Sí, que se tatúan como la cara, ¿no? Como que se tatúan la cara con la bandera de México, con Busco Novia, o así, esas cosas. Es algo parecido, ¿no? Y me gustó mucho que esa serigrafía la puede usar como sellitos. O sea, yo me imagino, como nosotros hacemos algunos libros cartoneros, que puedo hacer varias imágenes y ya puedo jugar con ellas en la portada de un mismo libro, hacer diferentes, exacto, portadas con los mismos elementos, pero en diferente disposición, pues, ¿no? Y la verdad, aunque se escuche muy tonto, o sea, pues a mí no se me había ocurrido, pues, ¿no? O sea, yo como apenas estoy aprendiendo, pues yo así como con... no con respeto, sino como con miedito de que va a salir mal ahí, que así haciéndolos, ¿cómo se dice? Que checamos que quede todo exactamente cuadradito. Ahí, pues ahí, ¿no? O sea, no le tiene como tanto, como tanta confianza a la serigrafía, ¿no? Y ahora con estas chavas que han estado ahí trabajando, pues acá súper a gusto, pues, ¿no? Sí, es que, digo, igual así como recordando a Warhol, ¿no? O sea, este tipo de ondas que también trabajan a partir del error, porque como la serigrafía también cuando estás imprimiendo te das cuenta que la regaste. Ajá. O sea, ese error le puedes sacar provecho. Claro, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, digo, yo también tuve un taller de serigrafía hace un buen tiempo y nosotros imprimíamos camisetas, pero luego de repente, sí, ¿no? Esto nos sucedía de que la regábamos en algo, pero le encimábamos un color y cambiaba la forma o la imagen se veía borrosa o distinta, pues, ¿no? Y se veía bien loco, sí, pues, ¿no? Y son cosas que luego vas entendiendo como atajos, ¿no? Uh-huh. Como trucos o mañas, ¿no? Que sí es muy padre. Yo creo que eso que dices tú, no tenerle miedo a los materiales y poder arrojarte, ¿no? Porque pues la serigrafía es parte de eso, ¿no? Como del arte y la artesanía, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual puedes hacer una pieza de arte única, pero también puedes hacer 20 piezas muy parecidas o casi idénticas, ¿no? Y que pueden tener otro costo, ¿no? Y bueno, pues sabemos que los artistas, fue una manera de democratizar el arte, ¿no? Un original vale 1,000 pesos, pero 20 serigrafías pueden valer 50 pesos cada una, ¿no? Así es, pues, ¿no? Y de repente, pues, esa onda, ¿no? O sea, va a ser este jueves a las 5 de la tarde, ahí en Avenida Hidalgo 927. Empezamos desde las 5 de la tarde y ya que estén ahí van a ver que es una forma como muy, no sé, como a gusto de hacer serigrafía, ¿no? O sea, como que puedes estar en tu casa escuchando un jazzecito y tú haces todo el pedo de la serigrafía, ¿no? Y queda súper bien, queda muy, muy bonito, pues, ¿no? Y también yo compraba como las tintas especiales para... La tinta especial para cartón, la tinta especial para las camisetas, la tinta especial para cerámica, ¿no? Y no, ahí lo hacen con pintura vinílica, pues, ¿no? Y de repente dicen, no mames, iba a quedar bien. Y sí queda bien, pues, ¿no? O sea, más bien es como que yo siento que la gran aportación de este taller va a ser que le pierdas el miedo, pues, ¿no? Y ya a partir de eso, tú puedes hacer lo que quieras, pues. Y bueno, pues el costo es de 100 baros. De 100 baros. Mañana a las 5 de la tarde la dirección es... Hidalgo 927, a una cuadra y media de Enrique Díaz de León. Y bueno, ya por último, dar el anuncio de On the Road, que es este viernes a las 8:30, es la presentación del libro... El Requiem para un Ángel Desleal. De Ediciones del Barrio Chino. De Ediciones del Barrio Chino. A las 8:30 en la banqueta de Pau 191, pues ahí los esperamos afuera de la librería La Rueda. Y pues agradecemos a nuestros patrocinadores, a Cuadernos La Aguja, a Granola Gourmet, a Peregrino Café Bristo, a Librería La Rueda y Ediciones del Barrio Chino. Gracias Marco por asistir aquí al programa. Vale, pues muchas gracias por escucharnos. Y pues saludos a toda la banda que hoy nos saludamos, pero ya saben que ahí van. ¿Vamos a esperar que una rola? Ya no alcanzamos. Bueno, les debemos otra rola de este grupo de chavos. Los Doors se llaman, ¿verdad? Sí, van a pegar. Las Puertas. Barrio Chino, búscalos.